las flores del jardín se mueven al ritmo del violín, bailan y cantan, toman el agua de lluvia que cae sin fin. Todas las flores del jardín aplauden. Hacia sus cenas están listas para el festín. Todas las flores del jardín tocan un vals con el flautín. Las notas resuenan y viajan con el viento hasta llegar a otro país. Las flores del jardín recitan poemas en latín. Lobelia, Erinus, Latirus, Odoratus, y brindan haciendo chin chin. Todas las flores del jardín al señor puerco espín, con sus dos manitos agarra los palillos y toca su gran tamborín.